Segunda, re sol, tercera, re sol, cuarta. Haciendo rigi pillo. Yo te pasé una guitarra a vos, no sé si le prestaste atención, que es la guitarra que hizo el guitarrista.